el abasto de agua, el arreglo de los viales en algunas comunidades, las indisciplinas sociales, las zonas de bajo voltaje, entre otros, constituyen algunos de los planteamientos de los electores en el actual proceso de rendición de cuentas del delegado. La circunscripción número 32 del Consejo Popular Sola es una de las cuales brinda tratamiento para solucionar inquietudes de sus electores. Ramón Fernández Aguilar, delegado de esa demarcación, puntualiza acerca del tema. Este cuarto proceso de rendición de cuentas ha marchado hoy con la calidad, ¿no?, que esperamos del mismo, ¿no? No se han suspendido ninguna de las reuniones previstas hasta el momento. Podemos decir que los planteamientos más recurrentes que han salido en este proceso, en primer lugar, son los referentes al tema vial. La solución de lo mismo tiene que ver, por supuesto, primero con el tema del presupuesto que tenga asignado la empresa de comunales para poder resolver los problemas de los mismos. Había un planteamiento ya de este tema de años, que es el planteamiento calle línea frente a ferrocarril, que ya hoy se le ha dado solución a ese planteamiento. La otra parte de calle línea, que está acá, todo lo que recoge atrás de la tienda de Packinghouse y demás, también se le ha dado solución a ese planteamiento, es decir, que se le ha venido dando solución a este tema. Otros mecanismos se han buscado para la solución de los viales, podemos decir, en el caso de la circunscripción número 5, allí ya por medio de esfuerzo y por medio de buscar alternativas por parte de la dirección de la asamblea y la dirección del partido en el territorio, se le ha ido dando también solución al planteamiento del tema vial en la circunscripción número 5, que es han venido también de años, ¿no?, de otro proceso de rendición de cuentas. Es decir, que en ese sentido se ha venido trabajando. Otro de los planteamientos más recurrentes que hoy tenemos, y creo que el bombillito rojo que tenemos hoy en este proceso de rendición de cuentas, es el tema del agua, el tema del abasto de agua, principalmente la circunscripción número 5, la 32 y en la 6, porque ahí no es un problema de sequía lo que hay allí, es un problema que el agua no le llega por las redes hidráulicas a las viviendas de estas circunscripciones. Ahora, esta inversión allí para resolver este problema está prevista en el tercer trimestre del año. Otro de los temas más recurrentes que hoy han venido saliendo es el tema de la OVE, con la situación de los bajos voltajes que existen, debemos decir, en la carretera 40, un bajo voltaje que hay ahí hace años, en la tumba también, pero la OVE le ha venido dando solución a estos problemas y lo tiene incluido en el plan de la economía previsto para resolver estos planteamientos en lo que va de año. La participación popular y la respuesta oportuna unida a la solución de los planteamientos constituyen el perfeccionamiento de los órganos locales del poder popular. Fue una información de Georgina González Meléndez.